¿Sabías que las Teletubbies son igualitas a los trompos de juguete? Por eso, el recreo jamás terminará. Gracias al cielo, siempre existirán para la diversión de niños y adultos. ¡Teletubbies! Teletubbies, digan hola.